ella la que tiene mucho para decir. FM La Tribu. Sutil, llegaste a mí como una tentación. Crea hábito. Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. ¿Tendremos el permiso divino de ser mujeres si Dios nos ha creado hombres? Esto es La Máscara de la Medusa. Estamos con Kenny de Micheli. Ríspida, sincera, pero dulce y respetuosa, como alguien la definió alguna vez. Coordinadora de la agrupación Travestis Unidas, 30 años, del signo de Capricornio. Frecuencia modulada La Tribu 88.7. Nuestro teléfono es el 864-0489. Esta es la noche de los travestis en La Máscara de la Medusa. Ser travesti, ¿es la travesti, el travesti? Bueno, para la sociedad donde vivimos, el tema travesti es un tema todavía tabú, ¿no? Últimamente se está tocando mucho este tema, pero todo es como que se tira en una misma bolsa, ¿no? Decir travesti, lesbiana, gay, es como decir homosexual, ¿no? Pienso que la travesti es una persona que se define como mujer. Todo esto empieza como un jueguito, ¿no? Empieza con ponerte los vestidos de tu hermana o de tu mamá, como me pasó a mí. Después esto va mucho más allá, porque ya es una condición que vos vas tomando, pero no solamente en la parte física, sino en tu parte espiritual y tu parte mental. Obvio que yo siempre me sentí como una nena, ¿no? Yo en ningún momento creí sentirme como un varón, ¿no? Pero yo lo que opté a través de mi lucha contra todo un mundo que te discrimina, y yo pienso que te discriminan por la falta de información, y yo pienso que mi lucha está para informar a la sociedad. ¿Vos sentías de pequeña ya esa discriminación? No, pero yo sentía muchas cosas en mí, adentro mío, que a mí me confundían. Por ejemplo, ir a un lugar y entrar yo a hacer unas compras, lo que sea, y que te digan señorita. Y yo le decía, pero yo no soy una señorita, soy un chico. Pero me decía, ay, pero pareces una nena y hablas como una nena. Entonces eran cosas que adentro mío no comprendía, porque a mí mis padres me habían puesto un nombre de hombre y yo tenía y sentía como una nena. Entonces eso, lo que vos, a medida que vas creciendo, te vas adaptando a tu nueva personalidad. Y a través de mi lucha, como te iba contando, yo quise que a las travestis se le diga las travestis, no los travestis, porque no somos un hombre que se viste de mujer. Eso va mucho más allá que alguien que se pone una prenda femenina, ¿no? Porque yo me pongo un pantalón, una pollera, yo me sigo sintiendo mujer, ¿no? Y aún en ciertos aspectos de mi intimidad también me siento como una mujer, porque yo creo en la creación. Yo te voy a decir, yo soy cristiana, creo en la creación de Dios, pero también creo en la autocreación, que uno adopta la imagen y que siente, porque Dios te dio libre albedrío, ¿no? Pero libre albedrío para hacer de tu vida una vida feliz, porque yo pienso que Dios no quiere nuestra infelicidad. Yo si me hubiera negado a mis sentimientos, hubiera sido una persona muy infeliz. Yo sé que eso a Dios no le hubiera gustado. Porque mientras no sea dañino para tu prójimo, pienso que es válido. ¿Y cómo hiciste para, digamos, para realizar el cambio? Vos decís que te sentías siempre de alguna manera mujer, pero el cambio, digamos, de la transformación física es, bueno... Yo te digo, en este país... no es fácil, no es fácil el cambio, no es la cuestión de vestirte de mujer y salir a la calle, eso es un proceso en la vida, no es fácil por la legislación que tenemos, no es fácil por la iglesia católica que te hostiga, no es fácil por la gente que te discrimina por la ignorancia, ¿no?, ante este tema. Todo empieza, como te digo, un jueguito, ¿no? Te empezás a poner los zapatos, los vestidos, ya después te vas dejando el pelo largo, te vas pintando, ya te vas poniendo hormonas femeninas, porque glándulas mamarias tenemos todos, solamente que a la mujer se desarrolla por tener cierta cantidad más de hormona femenina que masculina. Y bueno, yo necesitaba en mi cuerpo cierta cantidad de hormona femenina para que mi cuerpo se fuera adaptando hacia lo femenino. Pero no es una cuestión física, eso va mucho más allá. O sea, que vos no eras homosexual, que querías ser, que eras mujer para vos. O sea, yo te voy a decir, se puede entender de que yo... fui hasta cierto momento un homosexual, pero hay ciertos homosexuales. Yo era un homosexual que no era afeminado, era femenina. No es lo mismo decir un homosexual gay, que el gay se acepta su cuerpo de hombre y acepta su homosexualidad. Yo fui homosexual antes de convertirme mi cuerpo, toda mi vida como una mujer y enfrentarme a la sociedad, porque llega un momento en tu vida que te tenés que enfrentar a la sociedad. No es fácil. Porque estás contra todo un mundo que está en tu contra. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo hiciste para coordinar tu cristianismo con lo que la visión de la religión ahora de la iglesia tiene con el homosexual o con el travesti o con el transexual? Mira, yo te voy a decir, yo nací en una familia católica. En mi casa nunca se habló del tema homosexual porque mi madre falleció cuando yo tenía 18 años. Bueno, mi padre al principio no comprendió mi orientación sexual y bueno, me echó de mi casa. Era algo muy comprensible porque mi padre era un ex policía. Imagínate, el lavado de cerebro que se le hace a una persona cuando entra en una institución policial y al nacer en un país machista, es obvio que iba a tener esa reacción mi padre cuando descubrió lo mío. Y yo me fui a Córdoba durante 9 años y allí inicié mi vida como travesti. Pero la visión que yo tengo es que cuando dice Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí no está poniendo sexo. El amor es todo hacia la creación de Dios, un animal, una planta, una persona. Yo pienso que el pecado sexual, ¿sabes qué es? Cometer un hecho de corrupción o violentar a alguien, un acto de violación. Pero el hecho, cuando vos vas a una cama, sea entre dos mujeres, entre dos hombres, entre una travesti, un hombre, lo que sea, vos sos consciente con quién estás y lo que vas a hacer. Por eso Dios te dio libre albedrío. Y ese es un tema muy confuso, porque Dios no te mira de la misma manera que mira al ser humano. Dios mira tu corazón, lo de adentro. Lo más dañino que puede tener el ser humano, lo que sale de alma, ¿me entendés? Con tu sexualidad, ¿qué puedes hacerte daño? A vos mismo. Si sos una persona que no te cuidas, ¿qué puede ser daño a vos mismo, a la persona que está a tu lado? Pero creo que nadie es dueño de meterse en la cama de nadie. Y es más, Cristo cuando vino no habló nada sobre lo homosexual. Hay algunas partes de la Biblia que, bueno, que son más adelante, lo podemos tocar el tema, que hay muchas cosas que se malinterpretaron de la Biblia en contra de lo homosexual, pero pienso que la Iglesia Católica no tiene toda la verdad de si es pecado o no que una persona nazca de una manera y se convierta en otra cosa. ¿Vos seguís asistiendo a misa, seguís en una vida religiosa? Yo sigo asistiendo a misa todos los domingos, pero, por ejemplo, lo que pasa de que yo necesité mucho tiempo para adaptarme a mi nueva personalidad. Muchas iglesias me discriminaron porque no entendían ello como una persona que para la ciencia, hablemos así, ¿no? Que para la ciencia había nacido hombre, que se hubiera convertido en mujer. Ahora, una cosita sí. que quedó, en, digamos, sí, como sí. un poco más atrás. No todos los hombres que son homosexuales deciden ser mujer ni se sienten mujeres. No. O sea, no es, es el proceso que hace toda la homosexualidad. No, como yo te dije, yo fui una homosexual claro. femenina. Uh-huh. Aquel que es homosexual se acepta como hombre, pero acepta su homosexualidad. Claro. Vos hablabas recién de la transformación, digamos, del cuerpo masculino en el cuerpo femenino, en el cuerpo de mujer. ¿En qué consiste esa transformación, técnicamente hablando? O sea, vos dijiste que... Científicamente. Y bueno, eso, por supuesto que es una resolución que tomás en tu vida, porque la sociedad dice, entre el grupo homosexual, dice que somos las personas más transgresoras. Porque nosotras cambiamos todo nuestro metabolismo, cambiamos toda nuestra vida, sin importar que perdamos familia, perdamos amistades, porque el gay y la lesbiana, bueno, puede ocultar su tendencia homosexual, es más fácil que para una travesti. Una travesti no, una travesti ya se asume y llegas a encontrar muchas cosas, ¿me entendés? Pero perdés muchas otras. Sobre todo tu familia, que eso es lo peor que te puede pasar. ¿Vos la perdiste, la familia? Yo perdí a mi madre cuando falleció y, bueno, cuando yo me sentía muy sola, bueno, mi padre no quiso saber nada. Is rich, but it's way too short. You make a lot of money, but you just want more. You don't need the pain right here in my heart, but I hate every minute when we're so far apart. Yeah. Love in a minute, it was love in a flash. Things are no pleasure, it's a stab in the back. It brings me no comfort, it brings me no peace. It's a weight on my shoulder, it's a fatal disease. Never wanna see your picture again. And don't poison my blood. I don't ever wanna see your face anymore. I wanna let La máscara de la medusa, en frecuencia modulada a la tribu, 88.7. El teléfono es el 864-0489. Cualquier persona que tenga una inquietud sobre el tema de si podemos ser mujer cuando hemos sido creados para ser hombres, nos puede llamar. Estamos para analizar un poco ese tema con Kenny De Micheli. Y cuando se habla, digamos, del tema de travestis, uno, como venías diciendo vos antes, mezcla todo, porque sabe bastante poco. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre los travestis y las travestis, y las transexuales? ¿O también es todo lo mismo? No, hay una diferencia en el aspecto que te explico primero la transexual. La transexual ya nace con un... que ven que sus genitales están equivocados en un cuerpo de mujer. O sea, ya nacen con el propósito de operarse. En cambio, la travesti es como que se siente conforme con el simple hecho de cambiar su apariencia, aunque sus genitales no lo cambien. Porque muchas veces lo que pasa con una travesti, que no decide operarse sus genitales masculinos por el simple hecho que hay muchas travestis que son bisexuales, como puede haber mujeres y hombres bisexuales. Esa es la diferencia. Pero hay muy pocos casos de personas travestis que deciden, después de un cierto tiempo, operarse. Porque es como que la decisión de cambiar de sexo puede llegar a veces tarde. A veces no llega a temprana edad. Como en el caso de las transexuales, que ya de chicas se deciden a querer operarse sus genitales masculinos, ¿no? Bueno, hay pocos casos de travesti que, bueno, que después de cierto tiempo se deciden. Y vos decís que dentro de poco también te vas a operar. Sí, porque te cuento que si esto me lo hubieras preguntado hace 7, 8 años atrás, te hubiera dicho que no, porque te da un poco de temor. Porque hay miles de hipótesis, miles de cosas que se dicen, pero como te digo, de gente ignorante que a veces te explica una cosa que realmente no es. Como que vas a ir a una carnicería, como que te van a cortar el pene, claro. ¿Me entendés? Y no es tan así. Yo, por lo último que sé de las técnicas que se están usando en Chile, es que utilizan todo tu organismo masculino para hacer la vagina. O sea, de pronto los testículos van adentro. O sea, con una venita del aparato urinatorio te hacen el clítoris. Y después con la bolsa de los escrotos es lo que te forma los labios. Y te podría decir que si vos ves una vagina biológica de una mujer y una vagina operada, no encontrás ninguna diferencia. Y el hombre tampoco, al tener relaciones, no encontrarían para nada. Bueno, ya estás decidida. Yo estoy decidida porque ya he descubierto como la técnica, ¿no? Pero ya ¿por qué no fue que decidiste, digamos, operarte? Y porque yo en mi intimidad, no me gusta hablar mucho de hablar de mi vida íntima, pero ya que llegamos a este punto, bueno, en mi intimidad yo siempre me estoy tapando mis genitales masculinos. O sea que yo no me avergüenzo de lo que soy, pero sí veo que hay algo que no va, que me da vergüenza mostrarlo como mis genitales masculinos. Yo, por ejemplo, estoy saliendo con un chico ya hace 5 meses y hasta el día de hoy no sabe lo que yo tengo adelante, porque él sabe lo que soy, pero él sabe también que me molesta. Claro. Hacer eso. Y yo quiero ser una mujer. Yo después de 11 años he visto que no solamente soy una mujer cuando me visto, sino que soy una mujer en todo momento. Cuando hablo, cuando camino, cuando me enojo, cuando puteo, cuando digo algo agradable, yo me doy cuenta que soy una mujer en todas mis reacciones. Por eso, para llegar a lo cúlmine, por decir, de mi autocreación, ¿viste? Falta eso. Para mí. Hay muchos que no le interesa, muchas travestis que no le interesa operarse. Pero en mi caso es así. Además hay casos, digamos, como aclaración, de homosexuales que asumen su cuerpo masculino y que son hombres que aman a hombres, ¿no? Que también, digamos, habría como un amplio espectro de sexualidades que va mucho más allá de aquel que Dios creó en la noche de los tiempos de macho. Sí, mira, el pastor de mi iglesia dice que existen dos sexos. Viste que siempre se hablaba de un tercer sexo, que serían los homosexuales. Es mentira eso. Sexo existen dos, hombre y mujer. Yo decidí ser mujer. El que es gay decide ser hombre, pero tienes... Amar, o sea, hombres. Condiciones sexuales hay tantas como gente en este mundo, pero el sexo son dos, hombre y mujer. Acá no hay tercer sexo. Hay hombre y mujer. ¿Y cómo es la vida cotidiana? O sea, te dicen cosas en la calle, te dicen... ¿Alguno se da cuenta, digamos, de que vos antes eras un hombre, todos te hablan como mujer? Bueno, obvio que ahora con toda esta repercusión que hubo del tema de mi militancia, soy reconocida en los 4 puntos cardinales de la República Argentina. Pero te cuento que he conseguido mucho respeto la diosa de la gente. La diosa Kenny, ¿no? De todas maneras hay que decir, digamos, para quienes no la conocen, que Kenny tiene un, digamos, es una mujer. a todas luces es una mujer. Uh-huh. Así que, o sea, en ese caso, digamos, vos estás un poco más allá de los prejuicios de la gente, porque muchos travestis no tienen una apariencia femenina. Y bueno, pero si vamos a hablar en el caso de las mujeres, no todas las mujeres son lindas. No, mire, es a mí. No, no te digo nada. No, pero hay mujeres que tienen más atributo que otra. Y bueno, el travesti es así. Hay travestis que tienen más atributo que otra. Pero yo me refiero a que algunos vos los ves, yo los veo en la calle y tienen barba. ¿Eh? Tienen la barba crecida. Y bueno, hay mujeres que son velludas que pero se tienen no que estar vigilando. Vos no tenés barba, vos te sacaste los... No, porque yo tomé hormonas de chica. O sea, son distintos casos. Sí, pero el caso no vas a estar juzgando una persona por apariencia física. No, pero me refiero a la sociedad. Yo obviamente no, pero la sociedad. El otro día yo estaba en Avenida Rivadavia y pasó una travesti que tenía la barba crecida. Y la gente se daba vuelta y miraba. Y la gente, digamos, tiene prejuicios porque aparte la gente desconoce. Yo no hablaría de ignorancia, sino de desconocimiento. Sí. Son cosas que aparecen en la sociedad cuando la sociedad vive en libertad y cuando la gente puede expresar eso. Y la gente habrá pensado que era la mujer barbuda del circo. En puede una ser. De esas... lo que sea, ¿no? Pero le llama la atención. Que y... algo que preguntaba Gabriela, sí. Era el tema de la vida diaria, ¿no? Que la vida diaria está dividida, viste, en baños para hombres, baños pero para mujeres, lugares saber... para hombres. Sí. Claro, ¿cómo te arreglás en esos temas, ¿no? Pero vos qué querés saber, Gabriela, ¿antes de ser famosa o ahora? Que soy reconocida. No, pero en realidad siempre, antes. Digamos, bueno, claro, antes, en realidad, cuando estabas en la vida, antes, digamos, antes pasaba más desapercibida, ajá. Porque yo siempre tuve mis condiciones femeninas. Ajá. Ahora no, porque soy la travesti famosa. ¿Cuánto me diste de busto? Y no sé. Soy bastante exuberante, pero no. Tenés que tener hijos buenos. Yo lo que puedo. O sea, tengo el tipo prototipo de la italiana. La italiana es de mucho gusto y mucha cadera. ¿Por qué todos los travestis son así tan? Depende, hay algunos que lo tienen. La mayor parte de los travestis. Y la mayoría, algunas exageran. Algunas exageran, ¿viste? Pero mi mamá era de mucha cadera y mucho gusto. Yo pienso que me quise reflejar a mi mamá. Porque vos ves una foto mía de mi madre y yo inconscientemente me he querido asemejar a mi madre. Nuestro teléfono es el 864-0489 y a ese teléfono llamó Ricardo de Caballito, que nos felicita por la seriedad con la que se está tocando el tema y también saluda a la invitada y afirma que tiene sólidos argumentos para defender su postura. Bueno, le agradecemos el llamado a Ricardo. Bueno. Sí, buenas noches. Me parece que tenemos una persona, un llamado telefónico en el aire, si no me equivoco. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, ¿tu nombre? Laura Nessi. Laura Nessi, ¿de qué barrio? De Palermo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Bien, me encanta el programa, quería llamarlos y felicitarlos. Me encanta lo que hacen y me gustaría, no sé, que sigan adelante y son temas interesantes que no siempre se pueden escuchar en todas partes y tratados como se tratan ustedes. ¿Vos qué crees? ¿Crees que tenemos derecho a elegir nuestro sexo más allá de las disposiciones divinas? Totalmente. El sexo es algo que uno dispone como una decisión individual desde el momento en que asume su libertad sexual y decide qué hacer con su vida. ¿Tenés alguna pregunta para Kenny? Sí, quería preguntarle a Kenny, no sé si me querrá contestar, pero... me gustaría saber, si ella comentó que se tapa los genitales, quisiera saber durante el coito o una relación sexual con la persona que está saliendo, cómo se excita o cómo ¿sí? Ella dice que los oculta, sí. O sea que solamente es penetrada. A ver. ¿Cómo llega al orgasmo? Bueno, o si no me puede hablar de ella en general, de las travestis. Bueno, yo te voy a responder, Laura. Es algo muy difícil porque he dicho que muy poco me gusta hablar de mi vida íntima. No, por eso, desde ya si no quieres contestar. Yo tengo todo el derecho de informarte, ¿no? Para que este temita cada día se toque más y haya menos discriminación, ¿no? Yo te dije que me tapo mis genitales. Yo termino como cualquier otra persona. Yo te digo, yo me puedo llegar a erectar, porque es obvio, puedo llegar a terminar, pero en mi parte como femenina, como pasiva. Yo solamente es que ya mi vida ya está hecha como de la de cualquier mujer, y bueno, por ese en esos momentos es cuando yo me tapo mis genitales, pero yo gozo como cualquier otra persona, pero siempre ocultando mis genitales. Es una cuestión mía, ¿viste? No es que la persona que está al lado mío me prohíba mostrar mis genitales, es una cuestión mía íntima. ¿Me entendés? Porque la persona que está saliendo conmigo sabe perfectamente quién soy yo y cómo soy. Pero es una cuestión mía, una cuestión de sentirme que hay algo que no va. Ya hace 11 años que me he convertido en mujer y bueno, llega una altura de mi vida que digo, eso no va. Y pienso operarme para el día de mañana poder mostrarme libremente en una cama, ¿no? Que así tendría que ser, ¿no? Sin tabú ni prejuicio, porque el sexo es lo más lindo que hay cuando es hecho con amor y con gusto, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, Laura, te agradecemos el llamado. Gabriela te manda un gran beso, un abrazo. Nosotros también. Ya te mando un beso, soy yo, Gabriela. Gracias, Kenny, por contestarme. No, de nada. Y bueno, que puedas operarte pronto y tener tu vagina y todo como sí. Vos sí, pero eso va mucho más allá que una vagina. No, pienso que te tienen que dar también dar los documentos, porque si sos una mujer con tus documentos de hombre, ¿qué cambio hay? Ninguno. Y eso la gente se lo tiene que poner a analizar, sobre todo los que están a cargo de la legislación, y bueno, esperemos que ahora cuando se renueve la Constitución Nacional que así pueda ser, ¿no? Claro, ese es otro tema, ¿no? La legalización. Sí, sí, sí, ese es un tema y bastante largo, te cuento. Bueno, Laura, te agradecemos el llamado, esperemos que pases una linda noche. Gracias. Reflexionando. Y que nos sigas escuchando hasta el final. Que nos sigas escuchando, sí, por supuesto. Bueno, un abrazo grandote. Un beso, chao. Un beso. Aire 88.7 MHz. En el aire FM La Tribu. La hora de la pausa tiene lugar. El café de los caminantes, juegos de salón y buena música, atendido por sus dueños en Sarmiento y Río de Janeiro. Café de los Caminantes, la esquina de los amigos. El párrafo fantasma, los martes, una hora pasada la medianoche. Del miércoles. Del miércoles, no, la medianoche del martes. Entre el martes y el miércoles. Entre el martes y el miércoles, el miércoles a la noche. Martes a la noche. El martes a la noche. El miércoles a la madrugada. El miércoles a la madrugada es el martes a la noche. Antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir. El párrafo fantasma por FM La Tribu. ¿Está clarito? No. Tocar de oído. Ya fue. Daniel Saavedra te da clases de piano. Método práctico y veloz. Improvisación, armonía, composición. 857-0253. Daniel Saavedra, piano y teclados. 857-0253. Santiago Feliu. Demasiado espanto, solo por buscando lo que siempre ha estado aquí. Muerte empecinada, cruz y cruz camada, miedo de existir. Náuseas de fin de siglo. Búscame donde la ilusión tuvo hijos. Sobrevolando un sueño que aquí. música se funde con la realidad. Y en compactos y cassettes, Lagas. La tribu. El último refugio del tercer mundo. La máscara de la medusa en frecuencia modulada La Tribu, 88.7 MHz. Nuestro teléfono es el 864-0489. Gabriela Ini, Pablo Rosales.